Tuvieron lugar respectivamente los mítines en felicitación al séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea en las provincias Pyongan del Sur y del Norte, las Hwanghae del Norte y Gangwon el día 16. Participaron los funcionarios de todos los órganos y unidades de esas provincias y las masas. Los oradores enfatizaron que el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea es el de la victoria y la gloria, que forma el nuevo punto de cambio en la lucha para fortalecer más nuestro partido, enarbolando la bandera de la transformación de toda la sociedad según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, y completar la causa revolucionaria del Chuche. Añadieron que la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea en este congreso es la expresión de la fidelidad sincera y la confianza absoluta de todos militares y civiles hacia el mariscal y el gran acontecimiento revolucionario que garantiza la eternidad de la patria y la nación. Y exhortaron a todos a luchar enérgicamente para la culminación de la causa revolucionaria del Chuche, uniéndose firmemente en torno al mariscal, con la bandera del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, bien enhiesta. Después hubo las manifestaciones civiles.